El Servicio de Información Indígena, Servindi, presenta Mundo Indígena al Día. Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso. A continuación, nuestro resumen de noticias. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro resumen informativo. Perú. El gobierno presentó un proyecto de ley con carácter de urgente para declarar de interés nacional y ejecución preferente 20 proyectos de inversión minera, entre estos el proyecto Río Blanco de Minera Majás. De aprobarse la iniciativa, el Poder Ejecutivo podrá incorporar otros proyectos de inversión mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Energía y Minas y el presidente del Consejo de Ministros. La congresista ayacuchana Juana Huancabari denunció que se pretende allanar el camino para que el gobierno expropie tierras de las comunidades a favor de los proyectos mineros sin respetar la licencia social, el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo, la autonomía de los gobiernos locales y la protección ambiental. Hizo un llamado a los pueblos y comunidades para defender su derecho a la consulta y rechazar el intento oculto de la expropiación de esta medida. América. Organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y otros realizarán una movilización continental de los pueblos indígenas del Abya Yala el 12 de octubre. La jornada se realizará en el marco de la conmemoración de los 515 años de resistencia de los pueblos indígenas originarios y por acuerdo de la tercera cumbre de los pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala, realizada el mes de marzo en Guatemala. Perú. Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales denunciaron la intención del gobierno de recortar 200.000 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja-Sonene a favor de un lote de hidrocarburos. El Parque Nacional Bahuaja-Sonene fue declarado en el 2002 como uno de los 7 santuarios naturales más emblemáticos del planeta por la National Geographic. La propuesta atenta contra una de las fuentes de biodiversidad más importantes del mundo, Candamo, de belleza y riqueza natural mundialmente reconocida. Es un área del parque que ha sido clasificada como zona de protección estricta por ser el espacio más vulnerable del parque. Naciones Unidas. El presidente boliviano Evo Morales Ayma pidió este miércoles a los países ricos y pobres consolidar un verdadero acuerdo para reducir la contaminación y salvar la tierra. Asimismo, demandó a realizar una cumbre mundial indígena. Naciones Unidas. Representantes de 150 gobiernos asumieron que combatir el cambio climático exige aceptar responsabilidades y transformar las buenas intenciones en acciones concretas e inmediatas. Pese a la trascendencia de la cita y su responsabilidad de los Estados Unidos en el cambio climático, el presidente George W. Bush decidió no asistir a la cita mundial. Perú. Una expedición técnica comprobó de manera inobjetable la existencia de grupos indígenas nómadas en aislamiento voluntario en la Amazonía suroriental del Perú. La información divulgada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA ratifica la posición sostenida por organizaciones indígenas como AIDESEF, que dieron lugar a la promulgación de una ley de protección durante el gobierno de Alejandro Toledo. De igual modo, desmiente la posición de diversos voceros gobernistas como Daniel Saba, representante de Perú Petro, quienes con el afán de alentar la exploración de hidrocarburos, niegan de manera reiterada e irresponsable la existencia de pueblos indígenas aisladas en el Perú. México. Del 29 al 31 de octubre del presente año se realizará el segundo seminario latinoamericano de comunicadores indígenas, construyendo una agenda indígena en la comunicación, en el que se darán cita a 60 especialistas provenientes de pueblos originarios de América. Perú. La red de comunicadores indígenas del Perú, RedCIP, se apresta a organizar el encuentro macroregional de comunicadores indígenas y rurales del norte en la ciudad de Chiclayo del 8 al 10 de noviembre del presente año. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Ampliación y más noticias en nuestro sitio web www.servindi.org.